irreverencia, sexualidad, política y mucho picante en las noches de Pinina. Solo por Erógena FM. Erotiza tus sentidos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a las noches con Pinina. Y hoy tenemos, siguiendo con este ciclo de artistas, performers, que están pues en toda la jugada de lo que significa ser performer y participar en distintas cosas relacionadas con la performancia, tenemos a una diva del performance, una persona que conocí hace algunos meses, recién llegado a México en esta última vez que vine. La conocí en el templo del performance en América Latina, que es el Exteresa Arte Actual. Luego también nos tomamos unas fotos porque hubo una retrospectiva de la cual ella ya más adelante nos va a hablar. Y no quiero yo ocupar los micrófonos tanto, yo quiero darle ya la palabra a nuestra gran invitada, que es nada más y nada menos que la diva María Eugenia Chelet. María Eugenia estudió comunicación en la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México, tiene una maestría en artes visuales y fue una profesora así de tiempo, duró muchísimos años trabajando en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México en la carrera de comunicación, trabajando en la docencia, y tiene una trayectoria increíble en todo lo que es la instalación, el performance art, una persona, una maestra del performance. Y ya le voy a dar la palabra a María Eugenia. María Eugenia, bienvenida a las noches con Pinina. Hola Pinina, buenas noches, gracias por invitarme. Pues nada, aquí estoy dispuesta a platicarles sobre mi vida. Vamos a ir de la mano con María Eugenia esta tardecita, esta nochecita, conociéndola un poco. María Eugenia, cuéntanos, tú estudias comunicación, la carrera de comunicación en la Ibero, ¿y en qué momento empiezan esos coqueteos con el arte y el performance? ¿Cómo llegas? ¿Cómo es ese link de la comunicación al arte, al performance art? Pues sí, yo pasé muchos años de mi vida desorientada, sin saber cuál era mi misión, mi vocación, hasta que por fin la encuentro ya siendo madura, porque a la docencia le dediqué muchísimo tiempo y muchísima energía. De hecho, me jubilé hace 3 años y fueron 34 años de dar clases, entonces fueron muchas generaciones que pasaron por mi deformación. Y yo empiezo a hacer arte a través de la fotografía. Entonces yo pensé que era fotógrafa, pero tampoco. Entonces de la fotografía me derivo hacia el collage. En el collage encuentro un universo que me acoge de una manera extraordinaria. Entonces me enamoro perdidamente de Max Ernst, de Magritte, de diferentes surrealistas, pues básicamente de Max Ernst. Y empiezo a hacer collage con fotografía, pero pues eso no estaba en boga. Aquí estaba en boga hacer fotografía social, y eso a mí no me gustaba. Me gustaban las puestas en escena, y me gustaban salvajismo de romper fotos y poner atrás un papel de China y generar especies de naturalezas muertas con objetos decadentes, cosas así. Uh-huh. Entonces, de la fotografía salto de una manera casi natural al arte objeto, considerado en México como un arte en el cual tú generas una atmósfera dentro de un espacio acotado por una caja, y a partir de objetos estableces un discurso. Y entonces en el arte objeto me detengo pues hasta la fecha, también en el collage, pero también te quiero decir que como no todo lo hago al mismo tiempo, porque no soy tan estereofónica, ¿no?, ni cuadrafónica, Entonces hago o una forma de expresión o otra, y dejo una un tiempo y tomo la otra. Entonces del arte objeto me voy hacia varias cosas, hacia la cartonería, y hago muñecas de personaje de autor, y me voy hacia cierto aspecto de instalación y hacia el performance. En eso soy madre, nace mi hijo, entonces mis deberes de ama de casa, de esposa, de madre, todos esos roles que solemos jugar, queramos o no, quitan tiempo y energía, y entonces en ese momento inicio el hacer performance, también como una manera de proyectar mi energía de otra manera, y hasta un poco como de descansar de lo otro, que requiere de una atención como más intelectual para mi gusto. Entonces empiezo a hacer performance como en los años, a finales de los años 80 y principios de los 90 hasta la fecha, y hace el año pasado, que fue 2012, presenté una exposición retrospectiva antológica, es decir, que fui escogiendo los mejores momentos de mi creatividad y los fui hilvanando en un espacio que es una iglesia, fue un convento, es un espacio religioso. Como mi educación fue religiosa, a mí me resonaba muchísimo el templo, ¿no? Me resonaban las capillas. Y entonces la capilla, por ejemplo, de las ánimas, ahí de Exteresa, que mencionaste, que es donde nos conocimos, pues la convierto en una capilla llena de plumas, con luces vermellón, con objetiches, con el diablo en medio, bueno, un personaje como el demonio, flanqueado por una Venus de Milo y una Venus de Botticelli, sacada de, que no existe, ¿no? Es una Venus sacada del cuadro de El Nacimiento de Venus y convertida en escultura aquí en México, ¿no? Que viene de la cultura popular. Entonces mi obra tiene también mucho que ver con eso, con cultura popular, y me gusta ese reto de tomar algo que es muy popular, como puede ser esas esculturas, y convertirlo en un objeto fetiche. Yo las diamanticé, estas esculturas, y bueno, pues se convirtieron en evidentemente en un objeto como para adornar una disco narco. No, está increíble, porque fíjate, María Eugenia, que si hay alguien que gana con estas cosas de las noches con Pinina, la primera enriquecida soy yo, en la medida en que voy conociendo ese trasegar, esa transhumancia a través de la plástica de camaradas maravillosos, como este caso. Pero yo me quiero detener en algunos puntos de esto que nos has acabado de platicar antes de avanzar en otras cosas de tu trabajo, y es, primero, más o menos, o sea, tú empiezas, tu primer encuentro es con el arte objeto. Fíjate que yo lo estaba confundiendo con instalación, con la fotografía. Entonces empiezas la fotografía como comunicadora, supongo, ¿no? Pues o sea, te digo que a mí me gustaba hacer puestas en escena y naturalezas muertas y fotografías intervenidas con papeles. Y eso no estaba bien visto aquí en México, porque todos los fotógrafos, los fotógrafos de los más connotados, desde Pedro Meyer hasta el que me digas, hacían fotografía social, y es lo que era aceptado. Es decir, en el arte mexicano era como esta especie de fotografía documental, ¿sí? Social, que estaba narrando los rostros desde, por decirlo así, una postura realista, por decirlo así, ¿no? Que no, no había intervención y manipulación de la imagen para deformarla y llevarla, hiperbolizarla y llevarla como a otros puntos. Y es ahí donde Eugenia Chelet tiene esa disidencia respecto de otras formas de fotografía, y pues por ahí donde empiezan tus caminitos por el arte y sí, también tus disonancias. Sí, mira, yo iba al Consejo Mexicano de Fotografía, casi pertenecía a él. Fui relatora de un coloquio latinoamericano de fotografía y estaba muy cercana con este Consejo Mexicano de Fotografía, que era la fuente de fotógrafos legitimados, ¿no? Ajá. Dentro de la cultura mexicana. Y casi todos, o si no es que todos, te digo que hacían lo que le llamaban fotografía social. Entonces yo pues realmente no encajaba ahí. Y entonces empecé a hacer electrografía, que también ahora le llaman de diferentes maneras, infografía, por ejemplo, que es la fotocopia. Tú haces un collage, ya sea de antemano o en la misma fotocopiadora, y lo puedes reproducir. Entonces hice una serie de electrografías que también se les llamó entonces serografías por la máquina. O sea que también se podrían llamar canongrafías, ¿no? Según las Xerox. Según la máquina. Ajá, por las máquinas ceros. Sí. Eran serigrafías. Serografías. Y las hice en Nueva York, entonces hice en color y el color todavía casi no había en México. Digo casi porque no hice una investigación exhaustiva para saber si definitivamente no lo había. Pero me consideraron como pionera en esta forma de expresión. Entonces yo me iba a Nueva York y regresaba con mis elaboraciones de collage en infografía. Ajá. Me imagino que eran xerografías porque había esas máquinas por todo el mundo, ¿no? Ajá. Y estamos hablando de que de finales de los 70. Estamos hablando de finales de los 70, sí. ¿Tu hijo nace en qué año? En 1990. Fui una madre tardía. Ah, ok, eso es un hijo bastante joven. Yo me lo imaginaba más grande cuando no. En nuestras pláticas había salido. Acaba de cumplir 23 años. Está bien pequeñito. Sí, es mi pollito. Bueno, y volviendo al asunto de este primer contacto con el arte, entonces una pionera en la serografía, en la, ¿cuál es el otro nombre? Infografía. Y bueno, entonces ya es el contacto con la fotografía. Y los surrealistas y Marx Ernst, ¿cómo es el influjo exacto o cómo es tu encuentro con Marx Ernst? Con Max Ernst en esta trayectoria hacia lo que nos narrabas, ¿no? Hacia más adelante el arte objeto y luego el performance art. Bueno, aquí se involucra mi vida sentimental. Yo he vivido con tres pintores. El segundo era muy admirador de los surrealistas y él me empujó hacia el surrealismo, y aunque yo ya lo conocía, realmente lo descubrí a través de sus libros y de lo que él me decía, y me enamoré de Max Ernst. O sea, dormía con él. Es que es fantástico, ¿no? Es de una riqueza extraordinaria. Pero sobre todo, el collage es una forma de expresión que yo diría que es la forma de expresión del siglo XX, por excelencia, que te da las posibilidades que tú le pidas y que tengas imaginación para elaborar. Uh-huh. Entonces sigo enamorada del collage. Uh-huh. Y a partir del collage es que he pensado prácticamente el arte objeto, el performance, las instalaciones, siempre está detrás el collage. Uh-huh. Perfecto. Y el arte objeto, yo en este momento estoy sentado en la sala, yo en este momento estoy sentada en la sala de la casa de Eugenia Chelet, rodeado de una cantidad de arte objeto, rodeado de unas iconografías maravillosas, donde hay muñecas, donde hay cajas. ¿Cómo empiezas tú a desarrollar arte objeto? Ah, te iba a preguntar antes, ¿tienes todavía tu obra, has conservado obra de esta infografía? Sí, tengo, yo conservo como mi colección particular, y me cuesta muchísimo trabajo deshacerme de cualquiera de las piezas, porque sé que son irrepetibles, además de que no me gusta mucho repetirme, entonces voy dejando atrás lo que voy haciendo y voy pues como buscando horizontes en mi desarrollo artístico. Y claro, si tengo las xerografías y si tengo cajas de arte objeto, bueno, tengo de todo. Pues por eso en mi exposición retrospectiva solo pedí prestadas algunas piezas, pero básicamente las saqué de mi casa, de mis, pues, me decían mis amigos que mi casa se había trasladado al museo. Ok, bueno, y ahora sí, vamos al arte objeto. Estas cajitas maravillosas que nos están rodeando ahora, esta noche, ¿cómo las desarrollas? Que nos describas un poquito este proceso. Otra de los aspectos que me han intrigado y he desarrollado es el autorretrato, por un lado. Y por otro lado, en el caso del arte objeto, me ha interesado hacerle homenaje a las divas. Tuve una exposición que enuncié como irresistibles y coladas, porque estaban las irresistibles, que serían las connotadas divas, y las coladas como la Coca-Cola, por ejemplo, ¿no? Que también es una especie... Una diva. Pues sí, pero la Coatlicue, yo la tomo como una colada porque no es exactamente una diva, ¿no? Entonces yo establezco un homenaje. Perdona, María Eugenia, la Coatlicue. Bravo. Ya lo dije. Cuéntanos la Coatlicue, porque en Colombia ya ves, no la conocemos, yo por eso no la podía pronunciar, la Coatlicue, que es una diosa azteca. Cuéntanos un poquito de la Coatlicue. Pues mira, te voy a contar mi versión, porque la leyenda siempre se me olvida. Ajá. Es que es muy complicada las mitologías, son como los chismes de familia, pero como que se te olvida una parte. Entonces la Coatlicue es un monolito de piedra que pues se encontró en... A ver, espérame. En el Templo Mayor, ¿no? La Coatlicue es un monolito de piedra que se trajeron de un pueblo. Ah. Y es también como la diosa de la lluvia. Pero también, o sea, es evidente que es una diosa y tiene una falda de serpientes y tiene calaveras alrededor y es como un monstruo. Está en el Museo de Antropología. Es más, cuando fue trasladada con muchísimo trabajo, porque pesa muchísimas toneladas, llovió mucho ese día. Y la gente del pueblo, que no recuerdo cuál es de origen, estaba indignada de que se hubieran llevado al DF, a la Coatlicue, a estar custodiando el Museo de Antropología e Historia, ¿no? Es un bonito lugar, pero pues también... la gente se puede molestar por tener que ver ya a distancia este maravilloso pues ídolo, que también yo lo llegué a ver en un momento dado como una especie de, con algo como de astronauta, como con algo que tenía que ver con otras cosas. Con extraterrestres. Sí, con extraterrestres. María Eugenia, vamos a abrir una pausa musical en este momento, nos vamos... con nuestra buena música de las noches con Pinina, los dejamos con este corte musical, pero quedamos justo aquí en este tema, el tema de la Coatlicue y cómo en tu arte objeto tú también realizas incluso esta cosa de las coladas, donde se nos cuela también la Coatlicue, y ya regresamos a las noches con Pinina. torn apart and it's wasted on the floor. Some city scene, you're like a preteen chasing all the latest news. But back at home, we fix old radios, wiping off the dusted tins. So please, please don't touch. Please, please don't touch. Like the way it was before. Your favorite shirt, a little dirt, builds inside the bedroom drawer. Cause all the paint and the stains, all the papers and the fumes, they're all of you, they stay alive and inside the things we. So please, please don't touch. Please, please don't touch. Empty stalls and shopping malls that will never see. Thank you. Estás escuchando Erógena FM. Erotiza tus sentidos. Like you were eating sleeping pills. You don't know what you got until it's gone and you're willing to kill. Tomorrow and today. Now you could cut a worm in two who never really bothered you, and find below a cherry moon the price that I pay. The majors, the billboards, the signs asleep, the workers with clerks and trainees. You'll find below the cherry moon the showcats and matchets who fall to their knees, the pages and big smoking tree. You'll find below the cherry moon a thousand rhythm or a song. Thank you. Volvemos esta noche especial con María Eugenia Chelet, artista plástica, artista visual, performer. Y le recordamos que nos pueden seguir a través de las redes sociales en Twitter, @erógena, en Facebook, Radio Erógena, y nos pueden escribir a lasnochescompinina@erogenafm.com. Bien, entonces habíamos quedado antes de esta buena música que hemos escuchado en esta cuestión de el arte objeto en tu devenir como artista y las divas y coladas. Las irresistibles y las coladas, que fue una exposición, y los autorretratos que también hice en forma de caja. Pero, por ejemplo, otra de las irresistibles o coladas, ustedes juzguen, era mi mamá. O sea, la Coatlicue era una de las coladas, de las irresistibles, sí. Una diva, porque pues sí, es una sí. Deidad de la lluvia, justamente esta tarde de lluvia, aquí en el DF. Y bueno, se cuela también la Coca-Cola y también se cuela la mamá de María Eugenia. Sí. Y entonces, ¿cómo es eso? Pues se cuela, ella escribió su biografía, entonces le hago una caja con su cabello, su peine, su electrocardiograma, su biografía y un carrito con el que ella se entretenía, un forcito de los 30, cuando sufrió un accidente en el que murió su mamá y uno de sus novios. La historia de mi familia es así, atropellada por accidente. Digo, no me debería de reír, pero... No, y esperemos que sea un conjuro, que sea un conjuro. Y entonces, viene esta exposición y sigues con estos hermosos objetos. Yo quizá en la página, cuando programemos esto en el Facebook, pudiéramos subir una fotico para que de alguna de tus piezas, para que vean lo hermoso y la estética que Eugenia Chelet propone en este arte objeto que realizó y que fue parte de su devenir como artista. Y bueno, entonces el arte objeto, todas estas cosas y el autorretrato, ¿cómo funge? Que yo pienso que el autorretrato es muy importante. En lo que yo he visto, yo recuerdo desde el día en que te conocí, después ya en tu retrospectiva que también nos vimos, cuando hablabas ahora hace rato de la capilla, que la instalación quedó hermosísima, con pétalos de flores en el piso, esta capilla donde estaba la Venus que nos narrabas en la primera parte. Entonces, ¿cómo es el autorretrato en la obra de Eugenia Chelet? Hice una exposición que se llamó La Maja Soy Yo, en la que quité a las modelos, pero dejé su cuerpo y me puse yo, porque también en ese entonces tenía yo lo que le llamaba también el complejo de musa. Era yo pintada por pintores y sobre todo por mi pareja, y entonces inicié con una participación con el grupo de fotógrafos independientes, con una serie que se llamó Complejo de Musa, y de ahí me pasé, que eran autorretratos, me pasé a hacer los autorretratos de La Maja Soy Yo, en el que me paseo por la historia del arte, quitando a las modelos y poniéndome yo. Entonces, pues generó cierto comentario, ¿no? Porque pues lo hice sin ningún empacho, y además me di cuenta que mi rostro es clásico y que podía deambular por la historia del arte pues con bastante confianza, y me divertí mucho porque así, pues imagínate, estoy retratada por, sobre todo por Rubens, porque además este asunto del autorretrato me surge al ver un cuadro en la Tate Gallery en Londres, en el que me veo yo, pero yo tenía 14 años, y veo el sombrero de paja de Rubens, justamente, y me identifico con esta mujer porque era muy, muy parecida a mí. Entonces, de ahí me surge una intriga. Entonces, pues esta intriga la dejé ahí durante muchísimos años, y tenía yo amigos escritores y amigos poetas que siempre me decían, ¿ya te viste? ¿Estás en el cuadro de la mujer del sombrero de paja de Rubens? Yo decía, sí, pues ya me vi. Pero arranco también haciendo una analogía con este retrato y me retrato en Polaroid posando como la del sombrero de paja, como la cuñada de Rubens, y así es como yo arranco los autorretratos, uh-huh. posando y digamos haciendo esa relación de analogías entre esa mujer y yo. Uh-huh. Y la maja es una referencia directa a la maja desnuda y a la maja vestida de Goya, ¿no? Sobre todo a la maja desnuda, uh-huh. es la que más me interesaba, porque según este pintor con el que vivía, la modelo de Goya era esta, que era condesa o que, bueno, ya no me acuerdo de dónde venía, pero esta era una noble, ella tenía una, dicen que cuando la desenterraron tenía una pata de palo. Eso es lo que se cuenta como el mito de la modelo de la maja desnuda. La de Alba se llama ella, ¿no? Bueno, debe ser la recontratarabuela de la actual duquesa de Alba, que ella también está bastante achacadita. No sé si la has visto. Yo creo que sí. Yo creo bueno, que era su pariente. Debe ser, porque es de Alba también, la duquesa de Alba. Bueno, María Eugenia, y entonces, viene esto del autorretrato, a mí me gusta este tema del autorretrato en particular, porque justamente cuando una está intentando deconstruir los lugares de las epistemologías dominantes, hemos descubierto con mis tutores de investigación doctoral justamente la autoetnografía como un lugar enunciativo relevante en la en el posicionamiento del conocimiento. Es decir, ninguna historia, por nimia que sea, es irrelevante para la producción de conocimiento. Y esto está deconstruyendo estos paradigmas epistemológicos duros, donde el conocimiento tenía que ser creado desde unas especies de laboratorios sociales, donde el investigador no se involucraba, donde el investigador era como alguien ajeno, ¿no? Esta objetividad que ha sido tan cuestionada hoy por el feminismo, el posfeminismo y la teoría queer. Y justamente estamos rescatando esta idea de la autoetnografía. Y yo pienso que a través de toda esta obra, un artista, por ejemplo, puede proponer a través del tiempo un modo de conocimiento en la medida en que documenta y en la medida en que vuelve discursiva toda esta experiencia, y no hay experiencia que resulte insignificante en estos nuevos paradigmas plurales y abiertos del saber, ya no como poder, sino el saber como encuentro. Entonces yo encuentro consonancias, yo hago consonancia un poco esta cosa del autorretrato, este trabajo maravilloso que llevas, que también va atravesando tu vida y es algo muy del arte, ¿no? El artista está involucrado con su obra se deja permear y hay momentos en que no se distingue quién es quién, ¿no? El artista siempre está involucrado íntimamente con su obra, y eso es lo que le hacía falta a las ciencias sociales, y esa es nuestra actual apuesta metodológica desde la autoetnografía. Pero bueno, el asunto no es que, la autoetnografía, sino la consonancia que hace tu obra. Y bueno, entonces, y el performance. ¿Cuál es tu primer performance? ¿Recuerdas cuál fue tu claro. momento? Sí, bueno, el primero fue una invitación que me hizo Carlos Jaurena a un macro evento que hubo en torno al libro de Laura Esquivel, de Como agua para chocolate, en el que hubo de todo, y entonces yo salía de la protagonista del libro, el personaje principal, de novia. Pero después yo empecé a trabajar en grupo, trabajaba con mi pareja y trabajaba con una amiga, y esta pareja es pintor también. Entonces hizo una exposición en la Casa del Lago y afuera hicimos un performance que se llamó La Pira, que quemaba unos tótem, como en forma de tótem, una serie de muñecas de las que hacía, de las de cartonería, como protesta de que no fue escogida este juguete en un concurso que hubo sobre el juguete mexicano. Entonces me pareció muy grave que no se seleccionara, no porque fuera lo que yo hacía, sino porque es un juguete asentado en la cultura de México por más de 100 años, nada más que yo lo retomo y lo convierto en personaje de autor, pero el juguete es la muñeca articulada de cartón, y en protesta a esto hago un tótem y lo quemo en pleno Chapultepec, lo cual también fue muy criticado porque pues sí podía haber generado un incendio, ¿no? Uh-huh. Aquí yo quisiera comentarle a nuestros oyentes de otras latitudes que aún no han estado por estos lares de la Ciudad de México, y también invitándolos a que cuando vengan no se pierdan este lugar que es el Parque de Chapultepec. Y también allí, en medio de este parque, un lugar de arte que es la Casa del Lago, un lugar maravilloso, como su nombre lo indica, está en el lago de Chapultepec, y allí es se gestan situaciones en las que el arte es el epicentro. Sí. ¿Y quemaste el muñequito ahí en el mismo bosque de Chapultepec? Sí, pero era un tótem, eran como 12 muñecas ensartadas en un palo, y el palo estaba enterrado en la tierra. Claro, pudiste haber quemado todo Chapultepec. Pues sí, hubo quien reprobó muy severamente esa acción. Ajá. Aquí hay un tema que yo ya había como vislumbrado justo, y el tema de las muñecas. Las muñecas también son uno de los índices de tu trabajo. Un poquito que nos narres sobre tu vida y las muñecas. Sí, la muñeca es un objeto que siempre me ha intrigado, porque yo jugaba con las muñecas desde que era niña, pero luego también cuando era adolescente, o sea, hubo un cambio de juego, pero seguían las muñecas presentes en mi vida. Y a mí siempre me dijeron que tenía cara de muñeca, inclusive Juan José Gurrola, bueno, un director muy famoso que ya murió, me decía la muñe. Entonces, la muñeca ha sido parte de mi emotividad, diría yo, y una compañía permanente, sin querer ser coleccionista de muñecas, ni mucho menos, ¿no? ¿Tú fabricabas muñecas en papel o en cerámica? Sí, yo retomé la artesanía que viene del Bajío, que es allá por Guanajuato y Celaya, estados al centro de la República Mexicana. Esta maravillosa artesanía en papel pegado, ¿no? Papel colé, que se llama aquí cartonería, y a través de una instancia del gobierno estuve dando talleres y trabajando, haciendo una colección para ellos, y que estuvo alrededor de la República Mexicana siendo expuesta. Y la idea es la que gustó mucho, ¿no?, de transformar esta muñeca tan tradicional, porque tradicionalmente era una muñeca gordita, con muchas chapas, con el nombre de una persona en la parte del estómago, que se supone, cuenta la leyenda, que era alusión a que la mujer que compraba esa muñeca con el nombre se la ponía a su esposo en la cama, y entonces ya le estaba diciendo que estaba enterada que andaba con Lolita o con Lupita o con Rosy. Y entonces este juguete lo retomo y lo convierto en personaje de autor, es decir, le doy una personalidad diferente a cada una, y que no tiene nada que ver con la personalidad de la Lupe original. Uh-huh. Y eso gustó muchísimo. Los dejo entonces con nuestra música favorita, que es el indie y el electro indie, y espero que les guste la selección que viene a continuación. Y ya regresamos en Las Noches con Pinina, hoy con María Eugenia Chelet. Estás escuchando Las Noches de Erógena FM. One, two, since that day I've spoken, my home was broken, so when the door was open I was out and smoking. I didn't look for trouble, trouble looked for me, but that'd be a lie you see. Me and trouble got along just fine, out getting pissed on the beer and the wine. It didn't take long before I met people just like me. Big Plot and Foxy, we made a little team, if you know what I mean. Checked a few scenes, seen a few fiends, sprayed a few trains, played a few games, hung around with faces and names, went out with pretty young dames, young love and young flames. It's alright, just keep on moving. Wasn't nothing but sorrow in the house. I wasn't there, I went out with the boys just hanging about, playing round and acting like louts. In them days overcoming our doubts, serving up just to keep a little clout. Plotty introduced me to stealing, and all mother's words now had lost their meaning. Just stole paint to put up my name, pretty soon it all seemed the same. So this was my brand new game, Stone Island and Ralph Lauren. That's what we were wearing then. I loved them days so I look back again. The club scene was banging at the time, house and garage, pills and white lines, could result a little strain on the mind. We dealt with it, we were fine. It felt like it was our time. 7 and the 8 to the 9. Hit 10, now let's climb. Hit 10, now let's climb. It's alright, just keep on moving. It's alright, just keep on. Up in the world, stay in and make love with our girls. When I look back it's all just a whirl, and when I think back it's all just a swirl. My mind moved to the music game, and that's where my future seemed to lay. Tommy D was the next man's name. We made a few tracks and had a little fame, but we didn't make that for fame. We made a few tracks for mankind to play, and that's true, what more can I say? I'm not in the game to play, I'm just in the game to say everything's gonna be okay. No stress, cause there's always a way. Doesn't matter if your jeans get frayed, cause there's no such word as afraid. It took a little while, but we made the high grade. It took a little while, but we made the high grade. Bien, y continuamos en Las Noches con Pinina. Les recordamos que nos pueden seguir a través de las redes sociales, en Twitter, @ Radio Erógena, en Facebook, Radio Erógena, y nos pueden escribir al correo electrónico lasnochesdepinina@erogenafm.com. María Eugenia Chelet, artista visual, comunicadora, performer, hace arte objeto, ama las muñecas, la muñeca tiene una importancia, crea toda esta autoetnografía, autobiografía a través de los objetos, este autorretrato. Y ahora volvemos, quisiera que retomáramos este punto de tu primer performance en el cual casi incendias el bosque de Chapultepec, y que ha sido también documentado, ¿no? Digo, ha sido teorizado por algunos investigadores que trabaja en el performance. Me hablabas de Josefina Alcázar, que es una de las investigadoras más relevantes que hay en América Latina respecto del performance art en América Latina. ahorita no está por aquí en estos lares, próximamente aspiramos a tenerla en este programa, cuando regrese a México, porque se encuentra en Londres. Y bueno, el asunto es, ese es tu primer performance, el tótem, cuéntanos, narra, que no sé, me encantaría que... Fue la pira, justamente, o sea, lo que quemas, ¿no? Y Josefina, bueno, de ahí yo seguí haciendo performance con mi familia, con mi esposo, con mi hijo, con mi amiga, uh-huh. y con algún amigo. O sea, era un performance colectivo, pero involucraba a la familia. Entonces, Josefina Alcázar, en una serie que sacó de mujeres performers mexicanas, dice que hago performance familiar, que es una denominación un poco peculiar, ¿no? Por fin me animo a hacer performance yo sola, porque trabajar con otras personas me resultó muy complicado, demasiado. Entonces me lanzo a hacer performance yo sola, y sobre todo estatuaria. Entonces hago una serie de vírgenes, la Virgen del Árbol, la Virgen del Lobo, la Virgen de los Catálogos, la Mater Librium, la Dolorosa, que todavía la tengo enlatada, pero ya saldrá, y son estatuarias que varían entre 3 horas y 8 horas. O sea, tú eres la estatua, tú te conviertes en la Virgen de los catálogos. De los catálogos, por ejemplo, he visto esa fotografía, y estás ahí puesta durante un largo lapso de tiempo, de 4 a 8 horas. Sí. Sí, en realidad, como lo performático siempre, nunca dejas de ser tú. Ajá, soy yo, digamos, en mi versión de virgen, porque también las vírgenes me encantan, me gustan mucho. Recuerda que yo fui educada por monjas y dentro de una educación muy, muy, muy católica. Entonces las vírgenes pues eran para mí la imagen más anhelante, porque además yo estudio los arquetipos, los prototipos y los estereotipos, y las vírgenes son arquetipos. Entonces, uh-huh. En el performance me di a la tarea de lograr un arquetipo. Uh-huh. Y lo logré porque, por ejemplo, en la Virgen del Lobo hubo gente que me esperaba a la salida de mi recinto, que era un recinto dorado. Era una silla en la que estaba yo aposentada, para besarme la mano y para, pues, como pedirme la bendición. Es decir, transmuté mi ser hacia el ser arquetípico. Más que una virgen en específico, aunque sí había una especificidad, porque ese lobo representaba para mí, ya fuera el hijo, o la colonización. O sea, era el colonizador mamando la leche del indio, la leche materna, o es el hijo mamando la leche materna también, pero con la madre expuesta a la ferocidad del lobo o a la insaciabilidad del colonizador. Uh-huh. Donada, ¿no? O entregada un poco. Sí, entregada, pero también sabiendo que uh-huh. en cualquier momento el lobo la puede desgarrar o el colonizador la puede deshidratar, ¿no? Uh-huh. Justamente me acabo de acordar que una noche nosotras todas estábamos allá en la casa de Pancho en una cena con Charo Kett, Y salió un cuento que me acabo de acordar y que me encantaría que nos lo narraras. Y es que te vas a hacer un performance al Metro Valderas y que tienes que rescatar una silla que se está muriendo y la reacción de alguno de los transeúntes. Esa anécdota me quedó aquí y la acabo de recuperar justo ahora. ¿Cómo fue este performance? Porque a mí me resultó bastante diciente. Lo hermoso, lo que provocó, lo que generó. Parece ser que aquí en México también solo se da la especificidad de el performance de vitrina. Entonces Pancho López coordina una serie de performance cada año en el metro que se llama Subcutáneo, y en las vitrinas permanecemos 8 horas encerrados los que hacemos el performance. En esta ocasión fue un performance a propósito del Día Internacional de la Mujer, se llamaba La Enfermera, Nurses, y yo curaba una silla que estaba ya dada tanatológicamente por muerta, ¿no? O sea, que no tenía remedio. Sin embargo, yo me empeño en que a lo mejor sí tiene remedio. Llevo una bitácora de la silla orina, la silla echa sangre, la silla sangra, la silla la opero, le pongo curitas, le pongo vendajes, la trato de salvar, le leo cuentos, pero no. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso. El encuentro con el objeto, la posibilidad de vivificarlo a través de esta experiencia maravillosa de la performance. Pues sí, fue un performance especial en cuanto a la reacción de la gente, porque en el momento, yo le había preguntado a una amiga doctora qué pasaba cuando se muere un paciente. Me dijo, pues se le pone una tela blanca en el rostro. Y entonces yo le puse la tela blanca en el rostro de la silla, no sé cuál era el rostro, pero ahí se lo puse. Y la gente lo entendió y se puso en semicírculo con un gesto corporal de duelo. Entonces me pareció... bellísimo. Pues sí, y extraño, bellísimo, ¿no? Porque se logra afectar, y es lo maravilloso del performance, porque no hay una teatralidad, sino lo que hay es una interacción de otra manera con el mundo, y se insufla vida de otra manera, ¿no? Se resignifican las cosas, y volvemos al tema fundamental que es el cuerpo y lo vivo, y al final quizá todo sea orgánico, ¿no? Pero nos enseñan a entender que el mundo objetual es un mundo inerte, un mundo que no es orgánico, que no pero tiene... Fíjate, Pina, pero fíjate, al final de la vitrina había un tipo que me hacía una seña de que yo estaba loca. Sí, pero yo digo, ¿quién está más loco? ¿Los que se pusieron en semicírculo en señal de duelo o yo, no? O sea, es lo interesante es los linderos cuestionables que genera el performance. Realmente, ¿quién está más loco? Ajá. Los que asumimos los objetos como objetos, los que hemos, este capitalismo bárbaro que nos enseña a subvalorar el mundo, ¿no? Y nosotros como dice la Biblia, ¿no? Dominad, enseñoréate por encima de las cosas, y lo que haces tú es todo un gesto contrario a ese apotegma, a ese gran mandato bíblico, ¿no? Porque es, no nos vamos a enseñorear, vamos todo lo contrario, a salvar aquello sobre lo cual se enseñoreó el hombre blanco occidental, que, en fin. Y bueno, entonces quisiera ya que nos narraras de este evento que hubo a finales del año pasado, de esta retrospectiva bonita de toda tu obra que te hicieron en el Exteresa. Justamente se llamaba Bonita hasta la muerte. Bueno, en mi trabajo también incorporo lo que es el kitsch, es una palabra alemana que designa el mal gusto, entre otras cosas. El kitsch se extiende a toda la forma de producir en la actualidad, y también se refiere a la copia, se refiere al que te dan gato por liebre, se refiere al engaño de creer que tienes el original y tienes la copia y mal hecha, se refiere a la felicidad total, se refiere a las totalidades, ¿no? Uh-huh. Al mundo del encanto y de la totalidad, de la felicidad y de la diamantina y de todo lo que puede ser absolutamente, ¿no? Uh-huh. Bueno, entonces tomo en cuenta yo ciertos aspectos de la estética del kitsch y genero atmósferas que tocan con esta idea del kitsch, y ciertas exploraciones como son todos estos objetiches que en realidad son objetos, pues, kitsch. Por ejemplo, hay un teléfono antiguo con un caracol. Yo me baso en el teléfono de Dalí, que es un teléfono con un cangrejo, no es un cangrejo, es una langosta, y aquí es un caracol y pues es un auricular que te lleva al sonido del mar. O, por ejemplo, Barbie y Ken cogiendo en una vitrina que da vueltas, ¿no? Cogiendo. Que es follando, ¿no? ¿Sí? Sí. En Colombia no decimos coger, sino decimos follar. Bueno, follando. Que son dos muñecos que están gozando ese momento y hay un aparatito que da vuelta y que enciende luces y de hecho es una caja musical. Uh-huh. Y como ese, bueno, había una zapatilla hundida, es como la zapatilla de Cenicienta, hundida en una pecera con un pez beta de estos que no aceptan compañía. Uh-huh. Y maravillosa, fue una retrospectiva muy linda. Y ahí estaba buena parte de tu trabajo, ¿no? ¿Quién hizo la curaduría? ¿Jaurena hizo? No, la hice yo. Uh-huh. Preguntándole a mis amigos, preguntándole a mis amigas. O sea, fue un poco tortuosa para mí porque pues nunca, no tenía yo previsto hacerla, pero pues la tuve que ir haciendo. Yo había contratado a un curador que desgraciadamente no pudo llegar hasta el final conmigo, nada más hicimos el primer guión juntos, y entonces yo tuve que resolver todo el tiempo, el color, el punto, la distancia, porque hacer una curaduría es tomar decisiones todo el tiempo. Uh-huh. Todo el tiempo, el tono, el número, o sea, de todo. Uh-huh. Entonces, en ese aspecto me siento muy contenta porque me salió bien. Uh-huh. Fue una retrospectiva maravillosa. Yo tuve la oportunidad de estar en la inauguración, de verte maravillosa, esplendorosa, con tus cachumbos, decimos en Colombia, con tus bucles, en el columpio. Entonces, fue muy bello. Y bueno, ya para finalizar estas noches con Pinina, con este hermoso encuentro, con esta diva, con esta maestra del performance. ¿Qué proyectos tenemos, María Eugenia? ¿Qué proyectos tienes tú para este año, lo que resta de este año y para el próximo año? ¿Qué podemos esperar? Pues estoy buscando la posibilidad de editar un libro sobre mi obra, o sea, que comprenda de cuando arranco en los 80s hasta la fecha, y pues claro, intervenir un poco en el diseño, bueno, un libro que quede a mi gusto, uh-huh, que dé cuenta y que dé fe, ¿no? Uh-huh. Y seguir trabajando, pues en lo que sé hacer, que es arte objeto, performance, uh-huh, electrografía, instalación, y a ver qué cosas se me ocurren. Porque, por ejemplo, los cambios de piel me encantan y me gustaría hacer una serie en donde yo genere un cambio de piel en los objetos, pero pues vamos a ver qué es lo que voy pudiendo hacer. También me encantaría hacer una exposición con las fotografías de performance y los objetos, como una especie de añorama. Que mi exposición también tenía añoramas, que eran una combinación. Añorama, que me encantan los neologismos que acuñas. Lo mismo objetiche. Está increíble, me encanta. Pienso que ahí es donde radica la poética y ahí es donde nosotros podemos ir rompiendo todas esas categorizaciones tan estandarizadas y abrirnos a otro modo de entender el mundo. Sí, muy bello, como añoramas, en donde muestras en una fotografía un momento cristalizado del performance y también el objeto en una repisa o encerrado en un recipiente o qué sé yo. Eso también me gustaría, pero todas son fantasías por el momento. Por el momento. De esas fantasías aterrizadas vendrá la obra de arte. Bien, y me resta María Eugenia Chelet agradecerte enormemente que me hayas recibido esta tarde en tu casa, esta noche en tu casa, que hayamos tomado el tecito y pues bueno, esta bonita camaradería, este bonito encuentro y haber compartido con nosotras, con nosotros, los que escuchamos este programa de Performance Art en América Latina, tu saber, tu trayectoria y de verdad, agradecidísima, complacidísima de haberte tenido en Las Noches con Pinina. No sé si quieres agregar algo. Bueno, yo les quiero decir que Pinina es extraordinaria. Yo tengo muchos amigos en el mundo, bueno, en el mundo del arte que son gay o que son, que tienen diferentes modalidades del ser de otra manera, pero como Pinina yo no había conocido a nadie. Muchas gracias, Eugenia, por esas bonitas palabras. Y yo les quiero mandar un besito y un abrazo a todos nuestros amigos en América Latina, a nuestros amigos chilenos, a nuestros amigos argentinos y amigas argentinas, a Julián Tibilo, a Guillermo. Le quiero mandar un saludo a Julián Tibilo, le quiero mandar un saludo a mis amigos de Cali, a los artistas de Cali, a mis amigos de Bogotá, Lady Zunga, a todos y a todas. Los amo, los adoro y aquí seguimos y continuamos, como dicen en un bar aquí en México. Seguimos y continuamos en Las Noches con Pinina. Nos vemos la próxima semana. Bye, bye. Black girls, I like them white girls. I like them Asian girls, I like them mixed race girls. I like them Spanish girls, I like them Italian girls. I like the French girls, and I like Scandinavian girls. I like them tall girls, I like them short girls. I like them brown hair girls, I like them blonde hair girls. I like them big girls, I like them skinny girls. I like them carrying a little bitty weight girls. Skinny girls, I like them carrying a little bitty weight girls.